Solo mírame. Tony Dice. Solo mírame. La misión. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Sé que te mueres de las ganas. Tratas de disimular, pero no. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Pero solo tú decides si yo te encamino al sexo peleando. Pero solo tú decides si poco a poco te haga el amor en mi cuarto. No temes de mí, dime que sí. Deja mis devisas conmigo temprano. Demasiadita la pasión y mis labios quieren quemar los tuyos. Solo mírame y dime que sí. Después de será fácil. Yomi, la misión.